Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Quiero denunciar al señor alcalde porque... Lo que pasó fue que... Pido la palabra. No escuche radio. ¡Hágala! Aitiden Radio. Onda libre y comunitaria. Onda libre y comunitaria. Tu palabra vale. El Festival Músicas Mestizas y Más te ofrece el 1 de agosto, desde las 2 de la tarde y durante 12 horas, una experiencia única. Descubre en la Plaza Alisios del Auditorio de Tenerife las cocinas del mundo, el té y la cultura saharaui bajo una jaima y la música de grandes voces y bandas como Angelique Quillo, Roy Pachi, Dam, Escorzo y Mensei. Venta de entradas en Caja Canarias, El Corte Inglés, Tic Tac Ticket y Sonora Discos. Patrocina Gobierno de Canarias, colabora Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Es una iniciativa de Producciones Mirmidón y Rider Producciones. Compañeros del mundo, por favor, sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Todos los días, a la 1:30 de la tarde y a las 20:30 horas, informativo Más Voces, un encuentro diario con la actualidad internacional en Aitiden Radio. Hay que conocer, amigos, la receta musical de todos los explosivos en la lucha popular. Todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde y los jueves en repetición a la misma hora, Conexión Caribe en Aitiden Radio. Recuérdalo bien, miércoles de 6 a 7 de la tarde y los jueves en repetición a la misma hora, Conexión Caribe en Aitiden Radio, un compromiso con la cultura. Desde Radio Pacífica, Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos en democracynow.org. Democracy Now! Con Emmy Goodman, todos los viernes a las 4 de la tarde y los domingos a las 6 y media en Aitiden Radio. Aitiden Radio, Aitiden Radio. Emisora que apuesta por la calidad. Con los últimos acordes del himno nacional ya se duerme Santa Clara sobre la ciudad. Ya que el 77 colgado en la pared que acabara derramando la sangre de Javier. Cumplimos 9 años. Buenas tardes, bienvenidos, damas y caballeros. Sabes que esto es Canción a Quemarropa en sintonía de Aitiden Radio. Obligada, la primera comunión. Nos escuchas a través de los diales de Aitiden Radio 107.4 de la FM en el norte de Tenerife y este de La Palma, 107.0 en la zona metropolitana de Tenerife, 104.0 en la zona centro de La Laguna, 96.1 en la zona metropolitana de Gran Canaria y para el sur de la isla de Tenerife, 96.6 de la FM y también la isla de La Gomera. Barrenos de otro bloque en construcción. Hoy contamos con la realización técnica de nuestra compañera Rosa Elvira, más guapa que nunca. Las guaguas azules arder, y ahí llegó el... Lo que vamos a hacer hoy te lo explico en un segundo. Vamos a hacer un especial de lo que ha sucedido en todos estos días de Festival Canarias Jazz y Más. Vamos a integrar Canción a Quemarropa con todas las canciones que ha sonado en este festival, que ha estado impresionante, ya te lo adelanto. No era lo mismo, parece... Vamos a escuchar un recuerdo relacionado con el jazz y enseguida comenzamos. Asómate a la calle, nunca hay nada. Dede y Arbucaya han venido a buscarme al diario y los tres nos hemos ido a Vix para escuchar la ya famosa, aunque todavía secreta, grabación de Amoros. En el taxi Dede me ha contado sin muchas ganas

absolutamente brutal y que tuvimos la suerte casi en la totalidad de ver todos los conciertos. Eso es lo que vamos a hacer, teniendo en cuenta, digamos, el planning que tuvo el festival dentro de Tenerife, vamos a ir repasando los músicos que estuvieron integrando el festival en la isla de Tenerife. Como ya has podido notar, no es nuestro fondo habitual. Hoy, para ponernos en la piel del jazz, hemos elegido el gran disco de Miles Davis, Kind of Blue, una historia que también tiene que ver con el festival de este año. ¿Qué decir de Miles The Way Davis III? Conocido artísticamente como Miles Davis, nació en la localidad norteamericana de Alton el 26 de mayo de 1926. Murió en Santa Mónica el 28 de septiembre de 1991. Trompetista y compositor estadounidense de jazz. Se trata de una de las figuras más relevantes e influyentes de la historia del jazz, a la altura de Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker o el mismo John Coltrane. Un John Coltrane que formó parte precisamente del Kind of Blue, historia, insisto, de este festival. Para empezar, vamos a escuchar la primera pieza de este disco, del Kind of Blue de 1959, del que se cumplen 50 años este año 2009. Vamos a escuchar la primera pieza. So what? ¿Y qué? Bueno, sencillamente brutal, ya lo advertíamos, va a ser un especial sobre el festival Jazz y Más Heineken. ¿Cómo empezó en Tenerife este festival? Pues precisamente con una clase magistral del guitarrista Jonathan Kreisberg, que ya hablaremos más tarde de él, y también con un concierto en el Puerto de la Cruz del mismo Jonathan Kreisberg con un telonero de excepción, prácticamente el mejor trompetista o de los mejores trompetistas o mejor renombrados que tiene Tenerife. Se trata del canario René González y nosotros vamos a recordar una de sus canciones del año 2003 del disco A Canary Man in Boston. Vamos a escuchar la canción Skunk. La fusión, la mezcla de conceptos de jazz con ritmos canarios es, digamos, básico para entender este artista y también este disco. Vamos a escuchar, como te decimos, Skunk. Esa noche, como te decimos, en el Puerto de la Cruz, a las 21 horas, comenzó en la Plaza de Europa un gran concierto, fue el 3 de julio, con René González, que lo acabamos de dejar detrás en versión de sexteto, y también con el cuarteto de Jonathan Kreisberg, que es un guitarrista excelente que pudimos seguir en vivo y en directo. Se trata de un músico que proviene de Nueva York, de Estados Unidos, de la localidad de Brooklyn. Y bueno, nosotros, para seguir, digamos, la temática del festival Jazz y Más, lo que vamos a hacer es escuchar un disco de su CD llamado Trioning. Esto se llama All Devil Moon. Thank you. Mismo sitio, el Puerto de la Cruz. ¿Cómo continúa este festival? Pues lo hizo a través de la música de unos canarios sensacionales, de Tomás López Perea, que con una pareja, bueno, con una compañera, tuvo el placer de dirigir el concierto de ST Fusión. Un material que estamos, digamos, buscando. Lo que vamos a hacer para recordar este concierto del 4 de julio de 2009 en el Puerto de la Cruz, siguiendo con el Festival Internacional Canarias Jazz Imagineken, es escuchar al segundo interviniente de la noche, que tuvimos el placer de conocer, el funk que propone James Taylor Quartet. Fue un concierto también espectacular y lo más parecido, para hacernos una idea de lo que sucedió en el Puerto de la Cruz, es pues remitirnos al CD que sacó esta formación en el año 2008, se llama Live at Jazz Café, y vamos a escuchar la relectura que tuvieron de un especialísimo número clásico dentro de la música funky, I Feel the Earth Move. Así suena. I feel the earth move, aren't you bouncing? I feel the sky. El segundo paso que dio el festival este año, cuando dejó el Puerto de la Cruz, fue en La Laguna. La verdad que pudimos asistir el lunes a un excelente concierto. Estamos hablando del día 6 de julio de 2009, a una excelente fecha, como te decimos, que tuvieron un grupo que se llama Okou, que se trata de, digamos, un trío que hace transportarnos a la música de los States, a la música de Norteamérica. Hay que denotar que se trata de una banda, de un norteamericano, el batería, una persona de origen egipcia, el guitarrista Gilbert Trefker, y también una marfileña francesa que estuvo a la voz, excelente. Se llama Tatiana Haynes y te lo recomendamos aquí en Canción a Quemarropa. El segundo plato del día de este Teatro Leal, del concierto que pudimos disfrutar el pasado 6 de julio de 2009, pues era nada más y nada menos que uno de los bajistas de jazz más importantes probablemente del mundo. Se llama Christian McBride y su banda, que se llama Inside Stride. Estuvieron presentando su último disco, que se llama Kind of Brown, o sea, una forma de marrón. Y bueno, nosotros lo que vamos a hacer es disfrutar una de sus canciones en un disco que ya salió hace unos años, que se llama West of Fifth. Fue un disco que grabó con el pianista Hank Jones, que ha visitado las islas últimamente, y también con el batería Jimmy Cobb. Se trata de Christian McBride, como te digo. Jimmy Cobb, que ya hablaremos, que también formó parte de este Festival Canarias Jazz y Más del año 2009. Vamos a escuchar una canción llamada Mr. Walker. Así suena. Thank you. El día 8 de julio de 2009 tuvimos el placer de disfrutar una velada sensacional en Santa Cruz de Tenerife con las actuaciones del grupo de Victoria Tolstoy y de Chris Potter Underground. Victoria Tolstoy comenzó la jornada pues haciendo, digamos, interpretaciones de gente tan importante como Van Morrison, Peter Gabriel, Stevie Wonder, Alan Parsons o el mismo Paul Simon. Nosotros, de su último disco, My Russian Soul, vamos a escuchar un tema llamado Aftermath, que es una lujosa adaptación del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Así suena. Foolishly La noche continuaba con un protagonista de excepción. Se trataba del saxo de Chris Potter, que trajo a la isla, a Tenerife, su proyecto Underground. Contó con la colaboración de Adam Rogers a la guitarra, Craig Tabon a los teclados, Nate Smith a la batería. Fue sencillamente excelente. Nosotros hemos seleccionado un álbum especial, lo sacó en el año 2001, se trata de un álbum llamado Gratitud, sencillamente un reconocimiento a todos los músicos de jazz más importantes, digamos, de la historia de este género, desde Charlie Parker a John Coltrane, pasando por el mismo Sonny Rollins o Joe Henderson. La canción se trata de un compendio de gratitud hacia todos esos ídolos y nosotros vamos a ser partícipes de ellos aquí en Canción a Quemarropa. Sigan en sintonía. El Festival Canarias Jazz y Más continuaba en Santa Cruz de Tenerife, también con la segunda noche gratuita. Fue el 9 de julio del 2009. Actuaban Martín Leighton y Steve Lukather. ¿Qué decir de Martin Layton? Se trata de un bajista del norte de Tenerife que nos presentaba un proyecto llamado Medium. Nosotros tenemos una grabación especial, no del festival en sí, sino de un concierto cuando se inauguró, digamos, este proyecto llamado Medium, que cuenta con diversos músicos como el saxo de Quique Perdomo, el teclado de Moisés Sánchez y la batería de Borja Barrueta, así como está claro y evidente el bajo y el contrabajo de Martin Layton. Una actuación en la Bilbaína Jazz, uno de los sitios, de los foros más importantes de jazz de todo el estado, y nosotros, como te decimos, tenemos algo que nos puede hacer a la idea de cómo fue esa actuación de Martin Layton. Dura bastante, casi un cuarto de hora, pero merece la pena que no te lo pierdas. Thank you. Thank you.